Cuando nos vemos, una chispa se enciende. No comemos, chingamos y se prende. Y cuando nos vemos, una chispa se enciende. No comemos, chingamos y se prende. Puede pasar el tiempo y cuando nos vemos fue como si fuera ayer. Momentos de locura sin parar de ser fiel. Es difícil entender. Puede pasar el tiempo y cuando nos vemos fue como si fuera ayer. Momentos de locura sin parar de ser fiel. Es difícil entender. Es difícil explicar lo que sucede, pero este loco es como de chocar paredes. Se siente como que todo se puede, hasta de hacer lo que no se debe. Su cuerpo me calienta, sus ojos me hipnotizan. Es algo que me hechiza, es difícil entender. Puede pasar el tiempo y cuando nos vemos fue como si fuera ayer. Momentos de locura sin parar de ser fiel. Es difícil entender. Puede pasar el tiempo y cuando nos vemos fue como si fuera ayer. Momentos de locura sin parar de ser fiel. Es difícil entender.